pego el toque, me lo dejo a mí. Oh, oh, oh. Futuro artístico y me comí el bajón. Yo tenía tres libros y una foto del Che. Ahora tengo mil años y muy poco que hacer. ¡Vamos!